Tempranito me quito las lagañas, llego al colegio y aún no dejo de dormir. Y de repente, como un gil, abro los ojos, la piba aquella de las trenzas está ahí. Yo me pregunto si es que existo para ella, si alguna vez se acordará de mí. Entonces pasa un peine como daga que me despeina las ganas de vivir. Ya no me peines, mamá, no ves formada acá enfrente a media escuela. Mira la estela, su peinado revela que nunca hubo un cepillo pasando por ahí. No me regañes, papá, no ves que al lado está la niña de las trenzas. Ya no pasemos, por favor, estas vergüenzas. Vos no entendés, se me destroza el corazón. Esta piba que yo la veo todas las mañanas con su pelo desmarañado, y yo solo puedo pensar que es el amor de mi vida, somos tal para cual. Y yo la miro, es casi una princesa cuando aparece bajo ese cielo gris. Aquel pañuelo usado varias veces que su mamita le encaja en la nariz. No nos torturen, papás. Yo les prometo que mañana sí me baño. Y es que no puede ser mucho peor el daño. Ya pisotearon nuestra pobre dignidad.